Elohim. La palabra Elohim deriva de la palabra hebrea, significa, un ser con poder. En los diccionarios occidentales significa, Dios, la que a su vez deriva del latín Deus y del griego Theos. La palabra, Theos tiene su origen griego, y explica la palabra Elohim como el Dios Zeus. Por otra parte, la comprensión hebrea de un ser poderoso es muy distinta a la griega. Los hebreos explican la palabra Elohim como un ser que ha recibido poderes superiores y los seres que reciben poderes, son dignos de adoración y veneración. La palabra Elohim en hebreo también significa, ángeles, jueces, personas importantes de autoridad sobre otros. Elohim era usado antiguamente cuando se refería a alguna deidad o a personas que habían recibido poderes delegados por otros que estaban encima de él. ¿Qué significaba? Que era alguien que era considerado como un ser divino y con cualidades de un dios. Era un título que se le daba a un ser todopoderoso que reflejaba autoridad y don de mando. En las escrituras se le llama a Yoshua Emmanuel de, hijo del hombre porque fue un ser humano, nació de mujer como todos los hombres, pero también es hijo, del Elohim único, pues fue engendrado por él, en el vientre de María por medio de su poder. Por esta razón se le llama a Yoshua Emmanuel Elohim, pues recibió toda la plenitud del poder y toda la autoridad del único y absoluto Elohim supremo su Padre, Dios. Wikipedia. La Biblia está llena de historias sobre los Elohim, somos nosotros sus hermanos mayores que nos presentamos ante ustedes en forma de hologramas, representamos al Dios Padre, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Somos nosotros que en carros de fuego, ovnis, hicimos actos de presencia. La historia antigua está copada de nuestra presencia. Y fuimos nosotros los Elohim, los que los ayudamos a preservar la especie, inseminando a la mujer del hombre con nuestro ADN físico, para que la distorsión no continuase y pudiesen proseguir el camino de la evolución. 131. La mayoría de seres del exterior tienen miedo de ustedes, creyendo que son los grises reptilianos porque no se han comunicado para cambiar nuestra opinión referente a ustedes. Antiguamente ustedes tenían conocimiento de nuestra presencia. Nosotros trabajábamos unidos, con ustedes, con nuestros hermanos eramitas y los voluntarios ayaplianos de las naves. En esa época todo funcionaba en armonía, paz y amor. Ustedes tenían el conocimiento ancestral y cósmico que recibían de todos nosotros. Estamos hablando de la época de Lemur y Atlantis. Cuando los continentes se separaron, los desastres ecológicos trajeron el caos y la oscuridad de sus mentes y esto se debió a los cambios gravitatorios y electromagnéticos que cambiaron la rotación y traslación del planeta.